El aporte a la solución del Banco de Problemas de las Entidades contribuyó a la realización del evento de Fórum de Ciencia y Técnica a nivel de base en Sierra de Cubitas, al decir de Ángela Aguilar Rodríguez, representante de la actividad en el territorio. Hay algunos organismos que sí han presentado resultados positivos en el plano cualitativo, es decir, tienen mayor cantidad de trabajo. En otros sectores pasa lo contrario. Entre los organismos que han tenido mayor representatividad te puedo mencionar al sector educacional. ¿Qué temas fundamentalmente han presentado? Protección al medio ambiente, uso adecuado de los portadores energéticos, que es un tema que también puntea en estos momentos como de los retos fundamentales de la sociedad de estos tiempos. El próximo día 30 se desarrollará el evento municipal del Fórum de Ciencia y Técnica, ocasión en la que se presentarán más de 60 ponencias, agregó la especialista. Hemos ido trabajando en la etapa previa en el tema de la organización de todos los recursos que vamos a necesitar para el evento, de las comisiones de trabajo que van a sesionar ese día para evaluar la calidad de los trabajos. Y bueno, como es tradición, pues en este evento los trabajos que salgan con la categoría de relevante estarán representando a nuestro municipio en el evento provincial. La participación activa en el Fórum de Ciencia y Técnica en el territorio cubiteño contribuye a la solución de dificultades en el orden económico y social, con el respaldo de los trabajadores. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.